Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Para forjar un destino. que sale lo hace por necesidad. Obligado, cuando la justicia muere por la corrupción, el odio y la maldad. No es relajo irse a vivir al extranjero. Quien no llega preparado fracasará. Al alma de un barrio no la inventó el dinero. Nació de la fe, el esfuerzo y la voluntad. Nuestra lucha es cruel y es mucha, y hay que hacerla con valor. Contra el dolor de la ausencia, sostenemos la presencia con puro amor y control. Dedico esta canción a los que tratan de crear rumbos que nos niegan la maldad. La victoria nunca nos saldrá barata, pero solo aquel que trata mantendrá su dignidad. Situación. esperanza que traía. Por ti. Hoy lo celebra la Federada, pero mañana ventana y va como el viento. Puede ser ver nacer esperanzas con cada amanecer. Aunque apuestes el alma, quizás puedas perder. Eso es amar, es querer. Levantar el teléfono y volverlo a colgar. Cambiar por silencio nuestras ganas de hablar. Contemplarla de lejos, no atreverse a mirar. Eso es querer, es amar. En la vida hay momentos en que es bueno callar. Hay verdades que dañan. Si es que la quieres, no podrás soportar la agonía de ignorar lo que quizás podría pasar. Levantarse de nuevo y volver a caer. Contestar preguntando para no responder. Si es que te sientes raro, no preguntes por qué. Eso es amar, es querer. Extender ambas manos, procurando evitar que se vaya ese algo que nos hace soñar. Y aunque estés preocupado, solo en ella pensar. Eso es querer, es amar. En la vida hay momentos en que es bueno callar. Hay verdades que dañan mucho más. Pero si es que la quieres, no podrás soportar esa agonía de ignorar lo que quizás podría pasar. Caminar mientras piensas. Esta vez puede ser ver nacer esperanzas con cada amanecer. Aunque apuestes el alma, quizás puedas perder. Eso es amar, es querer. Eso es amar. Es querer. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes ya, Y ya se han celebrado los fallos de los premios Grammys. Yo no te voy a decir nada, entre otras razones porque no lo sé. No he podido ver la CBS porque estoy aquí contigo, o sea que... Pero este es el último de los apartados, por eso coincidía la fecha de la entrega de los premios con el último de los de las categorías, que no es otra sino el mejor álbum de música tropical latina. Y si estamos hablando de música tropical y de música latina, yo me repetiré un millón de veces, pero y sobre todo me va cambiando el acento, y sobre todo un poco más si el que está detrás soplando a mi corazón es Rubén Blades, maestro panameño de la cadencia, del ritmo, del sabor, del son, de todo lo que quieras decir. Tipo extraordinario. Rubén Blades y este álbum llamado Fotografías, que cuenta una historia muy linda porque efectivamente la historia es muy real y muy de tantos, ¿no? Porque es la mía y es la tuya y es la de muchísimas y la de muchísimos. De encontrar fotos antiguas de nuestros seres queridos que ya no están, que se fueron, de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Y yo, como estoy también prácticamente en despedida en este mes de febrero, en el que te voy contando cosas que no te voy a volver a contar. Y si estamos hablando de fotografías y estamos hablando de amigos, bueno, pues déjame mandar un abrazo inmenso. Primero a mi comadre Dorita, que bueno, que siempre la refiero cuando siento estas músicas en los pies y me hace moverme y me hace guarachar y me hace bailar. Y por supuesto tener también un poco en el sentido de lo que decía de la fotografía y esa cadencia melancólica de encontrarnos personas que ya no están, pues también recordar a mamá Dorita, que se nos fue el pasado año, y a la que desde aquí mandamos un beso inmenso, y especialmente para ti, Dorita, que estamos, bueno, pues mi comadre y mi compadre era compañero del colegio, y entonces eso también me permite, aparte de mandar un inmenso abrazo a mi compadre Paco, su marido de mi comadre Dorita, que apadrinaron a mi niña, y entonces me vais a permitir que tenga un recuerdo muy, muy especial para mis compañeros del colegio, que desde que teníamos como 7, 8 años nos venimos reuniendo, primero en el colegio, donde jugábamos a la pelota. Yo era futbolero, sí, yo era el 9 siempre, el tuto era el 9, y entonces, pues nos seguimos reuniendo los compañeros de PREU del 70, del Colegio de los Hermanos Maristas de Málaga. Nos seguimos reuniendo, bueno, pues hace 10 días tuvimos una comida, y perdón, una comida, no, un desayuno. No, estos son desayunos, aunque a veces también nos reunimos para comer. Pero, bueno, pues déjame tener un recuerdo para ellos, porque son gente buena, son gente queridísima, son gente extraordinaria y son mis amigos y mis compañeros del colegio a los que quiero tanto. Y entonces, bueno, pues les debo muchas historias y mucho reconocimiento por tantos años, ¿no? No es fácil, ¿no? Eso de mantener y se nos cayó la cara casi todos ya, pero algunos todavía quedamos bien. Bueno, la mía está como la de casi todos, pero en fin, afortunadamente seguimos juntos. Así que, queridos compañeros, a todos y a las mujeres, un beso inmenso, y a vosotros, que os quiero mucho. Y bueno, pues este es Rubén Blades, y la propuesta es, como te decía, la última categoría de los Grammys que nos ha ocupado el mes de enero y este primer programa del mes de febrero, de ayer y de hoy. La categoría 62, Best Tropical Latin Album. Está Fotografías, que es el álbum de Rubén Blades con la orquesta de Roberto Delgado. Está un trabajo de Gloria Estefan que se llama Raíces. Hay un trabajo del grupo Nietzsche que se llama Clásicos 1.0. Un trabajo que oiremos en la segunda hora de hoy, de esta noche, que no os voy a decir el nombre porque merece la pena que lo disfrutéis también, que lo disfrutemos. Y la última propuesta, que no podrá estar porque no voy a andar cortando. Sí lo he hecho otras veces, pero esta noche no. Prefiero meter dos álbumes completos. Son novedades en el Boulevard del Jazz. El álbum Fotografía no, ya lo sentimos. Lo sentimos en otros momentos. Pero casi todo lo que estamos sintiendo son novedades del 2025 reciente y que se acaban de fallar como premio en los Grammy. Y es el álbum de Gilberto Santa Rosa llamado Debut y Segunda Tanda, volumen 2. Pero lo que nos ocupa fundamentalmente es este trabajo de este tipo gigantesco, que es Rubén Blades. Rubén es panameño, como te decía, y es un poco la gran figura de esta música, ¿no? De ese referente, uno de los grandes referentes. Ya sabéis que a mí no me gusta singularizar, y entonces lo que hago es pluralizo y digo uno de los mejores, o uno de los grandes, o uno de los fantásticos maestros de la dicción, de la vocalización, de la canción y del mensaje. Por ejemplo, sentimos algo que sentiremos después también, porque me parece importante volverlo a sentir, un trabajo muy lindo y muy emotivo dedicado al mundo de la emigración, a los emigrantes, y que yo pongo debajo de la voz del maestro, pongo mi rúbrica, porque me parece que lo que dice es lo que debemos sentir, y debemos sentir de verdad por la gente que emigra, por los emigrantes, por nuestros hermanos, por la gente que trabaja y lucha, que es lo que vamos a sentir a continuación. O sea que no todo es holgorio, no todo es la fiesta, el guarachar, y también se dicen cosas, y en este tema, en este trabajo de la fotografía, igualmente se dicen mensajes muy lindos y muy, muy emocionantes. Y bueno, pues cuando veo a veces los retratos de los míos y que no están, pues me emociono como tú, igual. Pues claro, porque tenemos los resortes que tenemos, y cuando, bueno, pues recordamos tantas historias y tantas, si te paras un momento y empiezas a pensar, es tremendo, ¿no? Bueno, vamos a sentir vamos a seguir, sonaron los pitos, ya se fueron los pitos, por supuesto. Vamos a sentir ese gran homenaje que hace el maestro Rubén Blades a los emigrantes, y que yo, debajo de su voz, humildemente, en un rinconcito, pongo mi sello y mi firma, por supuesto que sí. Sobreviviente que resistió a lo peor y con trabajo y amor se adaptó a su nuevo ambiente. Los que somos emigrantes compartimos el sudor del que construye caminos para forjar un destino en busca de algo mejor. Sale, lo hace por necesidad, obligado cuando la justicia muere por la corrupción, el odio y la maldad. No es relajo irse a vivir al extranjero. Quien no llega preparado fracasará. Al alma de un barrio no la inventa el esfuerzo y la voluntad. Nuestra lucha es cruel y es mucha, y hay que hacerla con valor. Contra el dolor de la ausencia, sostenemos la presencia con puro amor y control. Dedico esta canción a los que tratan de crear rumbos saldrá barata, pero solo aquel que trata mantendrá su dignidad. Thank you. días a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Rubén Blades, Bellido de Luna, es un grande.

es la verdad. Un testimonio de vida y de solidaridad. Honoria. Diego viene de Cuba. Le gusta el barrio, le gusta el Uva. Vaya Medoro, apareciste. Medoro Madera, para Cusani Bailan. Bar del Jazz con Javier Domínguez.